Dios ha puesto en nuestro corazón que el propósito de la iglesia, que seamos una iglesia con propósito, una iglesia que va a estar ministrando a muchas vidas. Y en este tiempo, pues somos parte de esto. Así es que próximamente muchos de los líderes de ese movimiento van a estar, probablemente ya octubre o noviembre, nos han pedido que podamos invitar mucha gente de iglesia para ellos instruirle acerca de ese libro y de esa enseñanza de todas las denominaciones. Esa es la Iglesia Bautista de Estados Unidos, que ahora mismo es la iglesia de más crecimiento en los Estados Unidos. Y el hermano Rick Warren, Dios lo está usando. Todo el dinero que Rick Warren ha recibido de la venta de los 23 millones a través del mundo, no, Dios le habló que no lo utilizara para él. Él iba a seguir viviendo el mismo estilo de vida. Le devolvió a la iglesia todos sus pagos de 25 años y lo dio para que la iglesia trabaje con muchas vidas. Se han levantado grupos para ayudar a la niñez abandonada, a los niñez con SIDA, a muchos países pobres, a gente de muchas maneras. Y él sigue siendo el mismo sencillo. Y nosotros somos llamados aquí a que vivamos balanceado esos 5 propósitos. Así que estaremos estudiando en esta próxima semana. La próxima semana va a ser la primera introducción y después los 5 propósitos y finalmente terminamos el domingo 3 de octubre, que tenemos una fiesta. Es una fiesta de gozo y de testimonio. Y en el interín van a haber muchísimas otras cosas. Así que tú eres parte de esto. Todo miembro de la iglesia, o escúcheme bien, todo miembro de la iglesia, o usted participa de uno de los 23 grupos estudiando esa palabra, o viene los domingos, pero todos los miembros de esta iglesia deben estudiar ese libro. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser balanceados en las 5 cosas. Hay iglesias que la gente es más que adoración, o la gente es más que el crecimiento de la palabra, o la gente es solo trabajo misionero, pero sabemos que los 5 temas, los 5 son importantes. Dios se mueve en medio nuestro. Dios va a hacer grandes cosas. La palabra que Dios ha dado a este lugar, que por milagrosamente de Dios ha permitido que se levante, es que impactaría y cambiaría esta ciudad de Mayagüez. Uno de los grupos que hay mucha gente de gobierno, esperamos que vaya, es a lo que queda frente a la panadería Ricomini, la casa grande. Se han anotado un sinnúmero de gente, hemos recibido muchísimas llamadas en ese y en muchos de los demás lugares. Así que usted se mantiene orando, hermano. El martes nos reunimos en oración. Vamos a estar intercediendo para que Dios se glorifique en nuestro país. Aparentemente Dios le ha hablado a una gente que el martes, el que quiera venir a las 4, la hermana Mercedes va a venir a enseñarnos unos documentos que le dio el grupo en Puerto Rico del Colegio de Mayagüez, que tiene que ver con terremotos, de muchas cosas que se están preparando para eso. Pero Dios ha dado palabras sobre eso. Ahora usted y yo como creyentes vamos a estar reclamando al Dios del cielo su intervención, que Dios trabaje de otra manera para que verdaderamente esto no nos ataque. Pero sabemos que la gente en Puerto Rico está como loca. La gente está que verdaderamente no busca de Dios. Y nosotros vamos a estar orando para que la gente se acerque a Dios y Dios haga el cambio que Dios quiere hacer. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bueno, tenía unos hermanos que iban a repartir esta hoja. No desperdicies tu vida. ¿Ya la repartieron? La repartieron a los menos, a los hermanos. Usted sabe que cada domingo yo le voy a estar entregando un bosquejo. El tema de hoy es un tema general que termina con la comunión. Ya la próxima semana, el próximo domingo, entonces tenemos la primera introducción, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Esta semana comienzan a reunirse algunos de los grupos durante la semana. Después viene planeado para agradar a Dios adoración, por eso cada uno de los cánticos que tuvieron los hermanos. La otra semana fuiste formado para la familia de Dios, que es tener comunión. Fuiste creado para ser como Cristo, discipulado. Fuiste formado para servir a Dios, ministerio. Fuiste hecho para una misión, evangelización. Y después el último domingo es celebración. Hemos sido llamados a participar en esto y luego ser iglesia con propósito. Dios va a estar ministrando muchas cosas. Esto no tiene que ver que seamos bautistas ni nada, son iglesias de muchas corporaciones. En Puerto Rico la gente ha estado usando el libro Una Vida con Propósito, pero desconocía de este proyecto. Ellos nos llamaron a ver si de octubre o noviembre pueden venir un grupo de gente de conducidos con propósito, oficina central en México, que es la parte hispana, o de la misma de allá, para preparar mucha gente en Puerto Rico, de manera que en febrero hayan por país alrededor de 200 grupos. Hoy en día, ahora octubre, noviembre, van a estar participando en el mundo, no en Puerto Rico, pero en el mundo, de 12.000 a 15.000 grupos. Dios está trabajando con todo esto. Dios quiere transformarnos. Gloria a Dios. Usted va a tener ese tema que tiene que ver con el tema de hoy. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Tú eres el Dios que nos da sabiduría. Tú eres el Dios que nos da unción. Tú eres el Dios que nos da revelación. Y te pedimos, Espíritu Santo, nos estés guiando en la enseñanza de no desperdiciar tu vida, que es la palabra para toda persona que está entre nosotros. Y al final, todo aquel que es creyente va a participar de la comunión. Y tú le vas a dar bendición en esta noche, en el nombre de Jesús. Yo ato todo lo que no provenga de ti, todo lo que atrae a la gente, todo lo que la envuelve en otro pensamiento. Y en el nombre de Jesús declaramos que todo se hará conforme es tu propósito, en el nombre de Jesús. Así que con esa hoja que le entregan los hermanos, ahí están los versos bíblicos que usted va a ver. Y cada domingo se le va a entregar un papel que tiene los versos bíblicos que se van a usar. Usted va a tener a la mano la guía de la cita bíblica. Una vez leí un rótulo que decía: la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla. Escuche ese mensaje. La vida es demasiado valiosa para desperdiciarla. Ahora usted se preguntará, ¿cómo puedo evitar que se desperdicie mi vida? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para evitar que se desperdicie nuestra vida? Y el primer verso bíblico, usted lo tiene en las hojas. Si faltan, pues, saquen copias allí, a los que falten. Efesios 5, del 15 al 17. Tome en la hoja que se le entrega y ahí tiene la lectura bíblica. Efesios 5:15. Vamos a leerlo juntos. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Aparece en una traducción libre. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo todas las oportunidades de hacer el bien, porque los tiempos son malos. No sean imprudentes, sino traten de entender lo que el Señor quiere que hagan. Oye, hermanos, quizás convenga que usted recalque, que usted marque con un lápiz, con un bolígrafo, la frase: tengan cuidado. Marque ahí, tengan cuidado. Dice: tengan cuidado con su manera de vivir. Esta es la primera palabra que Dios da a todos los que están aquí. Tengan mucho cuidado con su manera de vivir. Él dice tener cuidado. Lo contrario a tener cuidado sería que seamos gente descuidada. Dice que no debemos ser gente descuidada con nuestra vida. La palabra griega literalmente significa: no vayan por la vida a tomar o a vivir o a sufrir o a enfrentar tropezones, sino que se dejen llevar de aquí para allá a la deriva, que no debemos vivir sin rumbo. ¿Sabe cuánta gente vive todos los días pero no tiene rumbo su vida? Eso no es bíblico. Es importante que todos los que estamos aquí piensen a fondo y que toda la gente que está en esta mañana hoy, ya esta tarde, sepan para qué usted está aquí en esta tarde. Y es bien importante que usted conozca el propósito que Dios tiene con su vida. Dios dice que debemos ser sabios y que entonces debemos esforzarnos por aprovechar al máximo todas las oportunidades que Dios nos ofrece. Y debemos terminar diciendo que vamos a tratar de entender todo lo que Dios quiere que hagamos diariamente, semanalmente. Así que con toda sinceridad, la primera pregunta es: ¿cuántos realmente desean saber lo que Dios quiere que hagan con su vida? ¿Cuántos de los que están aquí desean conocer qué es lo que Dios quiere que hagan con su vida? ¿Hay gente que le interesa qué Dios quiere que usted haga con su vida? Yo espero que haya mucha gente que está aquí, que hizo un esfuerzo esta mañana, porque este es tiempo que Dios dirija nuestra vida. Dios quiere cambiar nuestra vida. Bueno, comenzamos la semana que viene, durante 40 días, vamos a considerar detenidamente lo que Dios quiere que todo ser humano pueda hacer con su vida. Por eso toda persona nueva que está con nosotros, le invitamos para que usted los domingos, durante estos 7 domingos, esté con nosotros. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a transformar tu forma de pensar, de enfrentar el mundo, de organizar tu tiempo, lo que tú haces. El pasaje dice que no seamos necios, sino sabios. Los 5 propósitos que Dios ha creado para tu vida y que tienen que ver con las 5 canciones que cantó el hermano, será una jornada excepcional. Sin embargo, hoy, esta noche, vamos a preparar nuestro corazón cuando al final de la enseñanza, todos los que están aquí, que son creyentes, van a participar de la Santa Cena. Pero antes de llegar a la Santa Cena, vamos a considerar unos minutos, 3 preguntas importantes para la vida, que son las 3 preguntas que tiene la hoja que le dieron. Usted va a encontrar las citas bíblicas. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué implica Dios cuando pide de nosotros participación? ¿Y por qué habría de hacerlo? En sí tiene que ver con 3 preguntas básicas para nuestra vida. Al terminar, usted se va a llevar esa hoja. Cada domingo va a tener una hoja. Inclusive, si usted se añade a uno de los grupos de estudio, le van a entregar unos panfletos que se han creado donde tiene preguntas de cada uno de los propósitos para tu vida. Los vas a tener. Y cada domingo vas a recibir un mensaje, un resumen del mensaje con texto bíblico. De manera que tú vayas creciendo en tu vida íntima con Dios. Pregunta número 1. ¿Qué quiere Dios de mi vida? De tu vida, ¿qué es lo que quiere Dios? De mi vida, ¿qué es lo que quiere Dios? Entonces, ¿qué significa realmente esto? ¿Qué es lo que Dios requiere cuando está pidiendo de nuestra vida? ¿Qué implica esa petición de Dios? ¿Por qué nosotros debemos hacer lo que Dios pide? La primera pregunta es, ¿qué quiere Dios de ti, de tu vida? Y de la lectura de la Biblia, podemos resumir en pocas palabras. Dice aquí, ¿qué quiere Dios de mi vida? Te voy a decir la respuesta. Dios quiere toda tu vida. ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Sabe la respuesta? Dios quiere toda tu vida. Toda tu vida Dios la está pidiendo. Dios quiere mi vida por entero. Dios no quiere 1% de mi vida, un pedacito de mi vida. No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que podemos ser cristianos y que al ser cristiano podemos vivir como se nos dé la gana. No hay ni un solo verso bíblico que dice eso. No hay tal versículo en la Escritura, sino que la Biblia dice que Dios está pidiendo toda nuestra vida. Toda. Oiga, Dios está pidiendo toda nuestra vida. Para darle significado y dirección. No es para destruirla, no es para robarnos. Pero hay cuánta gente que le da un ratito en el mes a Dios. No quiere compromiso con Dios. Mire, Dios no quiere un 10% de tu vida. Dios tampoco quiere un 50% de tu vida. Ni siquiera está pidiendo un 99% de tu vida. Yo te digo en esta mañana, Dios quiere toda tu vida por entero. Dios la está pidiendo. Y Dios es bien claro al respecto. Y no hay misterio de lo que Dios demanda de la vida de todo ser humano. En Romanos 6:13, usted lo tiene en la hoja que le dieron, Romanos 6:13, dice, entréguense a Dios completamente, porque su vida se ha renovado, que todo su cuerpo sea un instrumento para hacerlo justo, gloria a Dios, para la gloria de Dios. Fíjese, entréguese a Dios completamente, marque esa frase, entréguese a Dios completamente. Y la frase dice que ¿qué vamos a entregar a Dios? Márquelo, todo su cuerpo. Dios espera que usted entregue a Dios todo su ser, incluyendo todo su cuerpo, alabado sea el Señor. La Biblia muchas veces nos trae a conciencia algo que escribió Lewis en cierta ocasión, y dice que lo único que el cristianismo no puede ser es ser medianamente importante. El cristianismo no puede ser algo medianamente de importancia en nuestra vida, importante algunos días del año. Si en verdad todos los que estamos aquí realmente queremos todo lo que Dios ofrece, mire, debemos disponer todo nuestro ser y toda nuestra vida para el Señor. El cristianismo no puede ser medianamente importante en la vida de la gente que está aquí. Tú tienes que darte todo de tu vida o nada. La gente que hay aquí o hace un pacto con Dios de darse por completo, o usted decide no dar nada, vivir lejos de Dios. Dios no quiere cositas a medio entrega. Dios está en este tiempo llamando a la gente para una relación íntima con el Señor. Y eso va a ser determinante para el reino de tu vida. O descartas de plano tu relación con Dios y vas a vivir como a ti se te antoje, sin tomar en cuenta a Dios. Y yo te quiero decir, todavía hay gente aún en las iglesias que le gusta nadar entre dos aguas. No dicen, bueno, no sé lo que Dios quiere que haga. Queremos ver en esta mañana el siguiente verso bíblico, Deuteronomio 10, 12. Lo tienen los papeles. Dice ese verso bíblico, es algo que el Señor tu Dios pide que hagas. Respeta al Señor y haz todo lo que Él te ha mandado. Ámalo. Sirve al Señor tu Dios con todo tu ser. Mire, marque esta frasecita, con todo tu ser. Dios no quiere que le amemos y le sirvamos con un pedacito de nuestra vida. Dios quiere que le amemos y le sirvamos con todo nuestro ser. Y hoy en día, aún en las iglesias, hay gente que es vacilante, hay gente que es indecisa, hay gente que dice, bueno, serviré a Dios, pero nada más en mi tiempo libre. Es como si la vida de mucha gente fuera como un pastel, un bizcocho. Y dice, tengo una vida social, tengo una vida profesional, tengo mi vida sexual, tengo una vida familiar. Cuando yo me retire, entonces voy a tener dedicación de mi vida a mi vida espiritual. Y piensan que su vida espiritual es más que una porción del bizcocho, del pastel. No están dispuestos a una entrega con Dios. Quieren darle más que una partecita de su vida. Yo te recuerdo, Dios está pidiendo toda nuestra vida para transformarla y para bendecirla, gloria al Señor. La gente que piensa de esa manera está bien equivocada. Dios quiere que todo el pastel de tu vida sea de Dios. Dios quiere decidir qué hacer con toda tu vida. Si le llamas bizcocho, si le llamas pastel a tu vida, Dios te va a dar el propósito de tu vida. Dios no quiere que encasilles las cosas que Dios nos habla en la palabra. Mira, Dios, tú puedes decirle, Dios, te voy a dar el 10% de mi vida. Yo te quiero decir, Dios no quiere el 10% de tu vida. Dios quiere toda tu vida. Dios quiere todo tu ser. Ahora, hay un mito según el cual podemos hacer todo lo que queramos y tener todo lo que Dios quiere darnos. Muchas veces es un mito que vive la gente. Debemos disponer nuestra vida a entregar todo nuestro ser y nuestra vida a Dios. Queremos considerar el siguiente versículo, Mateo 6, 24. Lo tienes en la hoja. Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciarás a uno y amarás al otro. O vas a querer a una gente y vas a despreciar al otro. No puedes servir a Dios y a la vez servir a las riquezas. Yo quiero que tú subrayes, no se puede, no se puede. No dice que no deberían servir a Dios y a la riqueza. Tú no puedes decir, toda mi vida la dedico a la riqueza y la dedico a Dios. La Biblia dice que no se puede servir a Dios y a la riqueza. ¿A qué se refiere Dios? Dios dice que es imposible que tú tengas dos prioridades en tu vida que ocupen tu primer lugar en la vida. Solo puede haber una prioridad en tu vida. Todo lo demás va a ser secundario, va a ser terciario, va a ser en cuarto lugar, va a ser en quinto lugar. Pueden haber muchas cosas que tienen que ver con tu vida. Muchas cosas que van a ser primarias, tú las quieres poner. Pero Dios dice que no quiere dos cosas ni tres cosas que ocupen el primado en tu vida. Dios dice que lo primero tiene que ser tu relación con Dios. Tu trabajo puede usurpar el primer lugar que le corresponde a Dios. Hay gente que el mayor tiempo es mi trabajo. Primero es mi trabajo y deja ver si en el mes me sobra tiempo. Entonces yo leo la palabra, entonces yo busco a Dios. No, no es la enseñanza bíblica. Hay gente que dice, lo primero en mi vida es entretenimiento. Hay gente que dice, lo primero en mi vida son los deportes. Hay gente que dice, lo primero en mi vida es aficiones que yo tengo que desplazan a Dios del primer lugar. Hay gente que dice, lo primero que yo doy tiempo en mi vida son a los amigos. Hay gente que dice, es mi trabajo escolar o es mi trabajo en la universidad. Hay gente que dice, es salir con mi pareja, es darle el primer lugar a mi esposo. Y aún tu propia familia puede estar desplazando a Dios del primer lugar en tu vida. Esta tarde Dios te está diciendo, yo quiero el primer lugar en tu vida. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que no se puede servir a la vez a Dios y a la vez estar sirviendo a otras cosas dándole el primer lugar. Las demás cosas le vas a dar segundo, tercero, cuarto lugar. Pero lo primero en tu vida, lo que Dios está demandando es que Dios sea lo primero en nuestra vida. Dios ha dicho, lo quiero todo. Quiero estar completamente a cargo de tu vida. Y la pregunta de Dios es, ¿qué cosa va a ocupar el primer lugar en tu vida? ¿Qué va a ser tu meta prioritaria? ¿Va a ser desarrollar tu carrera profesional? Hay gente que da su corazón al Señor, pero dice, yo voy a dedicarle a mi profesión lo máximo. Bíblicamente está mal. ¿Es que acaso tu objetivo primario en la vida va a ser tener una familia? ¿Es que para ti lo que cuenta es tu familia y no Dios? Y lo triste es que la gente espera la bendición de Dios y la seguridad de Dios, pero no le está dando el primado en su vida a Dios. ¿Acaso tu prioridad en esta vida es ahorrar para la jubilación? Hay gente que dice, Dios, yo te voy a servir con toda mi vida, pero no ahora. Deja que yo haga mi jubilación. Hay gente que tiene la meta prioritaria de su vida, gozar de buena salud. Yo te quiero decir en esta mañana, todas estas cosas están bien. Que le dediques a buscar una profesión, a tus hijos, a los amigos, eso está bien. Pero Dios quiere tomar el primer lugar en tu vida. Dios está diciendo, no tendrás otros dioses además de mí. Y cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida se convierte en un Dios. Si tu trabajo, si tu profesión, si tus amigos, si tu deporte, si lo que sea, le das el primado en tu vida, tú estás contrario a la palabra. Estás dándole un ídolo. Hay gente que pasa horas viendo televisión y no tiene tiempo para Dios. Leyendo cuánto libro hay, pero no tiene tiempo para Dios. El mensaje es, Dios quiere que tú seas lo primero. Y Dios va a bendecir tremendamente el resto de tu vida en todo lo demás. Alabado sea el Señor. Siempre que haya algo en tu vida ocupando el primer lugar, si no se trata de Dios, si el primer lugar en tu vida no lo ocupa Dios, entonces eso que ocupa el primer lugar se ha convertido en un ídolo. Y Dios dice que eso está mal. Dios dice, yo quiero ser lo primero en tu vida. Toda persona que está aquí, el mensaje hoy de parte de Dios, Dios te dice, yo quiero ser lo primero. Aleluya, en tu vida. Dios dice, quiero ser el número uno en tu vida. Dios dice, quiero tener la prioridad para que todo lo demás en tu vida, entonces adquiera la justa medida. Dios está diciendo, yo le voy a dar sentido a tu vida. Y en cierta ocasión, Jesús narró una historia que trata sobre esto. No se trató de una historia, sino de algo que pasó en la vida de Jesús. Mientras Jesús deambulaba por las calles de Jerusalén, se le acercó a Jesús un hombre. Y Jesús le dijo, sígueme. Y el hombre le dijo, ¿cómo no, Señor? Yo te voy a seguir. Pero Señor, mira, primero dame un tiempo. Yo me quiero ocupar de algunas cosas que tengo que hacer. Y de nuevo aparece la frasecita que dijo aquel hombre. Señor, deja que primero yo me dedique a esto y después te voy a dar lugar. Pero eso es una contradicción. No se puede decir al mismo tiempo, Señor, deja primero que yo haga esto. Señor, deja que primero yo termine esto. Mira, el mensaje que Dios le está dando a todos los que están aquí. Dios quiere el primado en tu vida. Y Él te va a dar salud y tiempo para todo lo demás. Pero si tú quieres una vida abundante con Dios, lo primero en nuestra vida va a ser relación con Dios. Que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que decidir quién va a ser el Señor en nuestra vida. El Señor en nuestra vida, ¿eres tú el que manda o es Dios? ¿Le vas a dar el primer lugar a Dios o tú eres el que vas a mandar en tu vida? Permíteme hacer una pregunta muy personal. ¿En qué ámbito de tu vida estás diciendo primero yo, segundo yo, tercero yo? ¿Sabe? Hasta hay muchos cristianos, gente que se congrega en iglesia, que hacen esto. Y dicen, Dios, viviré para ti, pero deja que primero encuentre con quién casarme. Ay, Señor, yo estoy buscando con quién casarme. Y ahora no tengo mucho tiempo para ti, pero después te voy a dar. Y están buscando darle tiempo a alguien que busca como esposo. Hay otra gente que le dice, Dios, yo voy a vivir para ti, pero por ahora deja que primero yo termine mis estudios. Le está dando el primer lugar a los estudios. Dios, realmente te voy a servir, pero mira, deja primero que yo críe a mis hijos, que deje que ellos se man, que yo los envíe para otro lugar y algún día yo te daré el primer lugar. Dios, te voy a servir con todo. Señor, voy a hacer todo lo que sea necesario. Pero deja que primero logre tener autonomía financiera. Mira, Señor, en este tiempo yo me dedico a invertir dinero a tener este trabajo. Por ahora no tengo mucho tiempo para ti, pero después te voy a dar lugar. Señor, mira, deja primero que yo termine de pagar la hipoteca. Señor, mira, deja que primero desarrolle mi carrera profesional. Mira, Señor, deja que yo financie mis estudios universitarios, los de mi hijo. Pero ¿sabe qué? Dios le está diciendo a todos los que hay aquí que piensan así. Señor, yo te amo, pero ahora no te puedo dar el primer lugar. Ahora lo voy a dar esas cosas. Dios te dice, si yo no vengo primero, nada de esto estará en su justa perspectiva. Y Jesús nos relató una historia. Dijo que es como un rey que preparó un banquete y que mandó a los siervos que llamaran a invitados porque el banquete era maravilloso, porque el banquete de esos alimentos ya estaba listo. Pero a la gente que él invitó comenzó a disculparse. Lucas capítulo 14, usted lee esa historia. El primero le dijo de los invitados, mira, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpe, no puedo ir a esa comida. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarla. Por favor, discúlpame, ahora no puedo ir a esa comida. Otro de los llamados a participar de esa bendición dijo, acabo de casarme, me voy a dedicar a mi esposa y por eso no puedo ir. Te ruego que me disculpes. Ahora yo quiero que usted piense. La Biblia dice en ese pasaje de Lucas 14, que lo puede leer con calma en su casa. Esos tres individuos habían sido invitados por el rey a un banquete. Y todos los que fueron invitados se disculparon. El primero usó su riqueza como una excusa para dar tiempo a Dios. Él dijo que había comprado un terreno y tenía que ir a examinar ese terreno. Tenía que ir a comprar ese terreno, tenía que ir a ver ese terreno. El segundo usó su trabajo como una excusa para no darle tiempo de celebración con Dios. Dijo, Señor, tengo que ir a ese campo y voy a arar el campo. Y el tercero usó a su mujer como excusa. Yo me acabo de casar, por ahora no tengo tiempo para Dios porque ahora es para mi esposa o mi esposo. Mire, hermano, a todos los presentes que están aquí, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué excusa le das a Dios para quedarte en el primer lugar? Señor, mira, déjame que primero haga esto y después voy a estar a tu entera disposición. Señor, deja que primero yo haga esto otro y después voy a ser enteramente tuyo. Mira, Señor, permíteme decirle aparentemente un secreto a esta gente. Mire, si ustedes ponen a Dios en el primer lugar en su vida, Dios se va a encargar del resto de su vida. Alabado el Señor. Dios está haciendo un llamado a todos los que están aquí. Dios quiere tener el primer lugar. Mira, el primer lugar en tu vida. Estoy preguntando a todos los que están aquí, ¿qué lugar, qué posición tiene Dios en tu vida? ¿Tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, sexto lugar? El llamado de Dios esta tarde, Dios quiere ocupar el primer lugar en tu vida y se va a encargar del resto de tu vida, de ordenarla y de bendecirla. En Proverbios 3:6 la Biblia nos promete, en todo lo que hagas, en todo, pon a Dios en primer lugar y Él te va a guiar. El éxito te va a coronar tu esfuerzo. Todo el mundo desea tener éxito. Yo quiero tener éxito en cosas que haga. Tú quieres tener éxito. Tú quieres tener éxito. La Biblia dice, ¿cómo tener éxito? Dice, en todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. En todo lo que tú hagas, pon a Dios en primer lugar. Dios te va a guiar en lo demás. Dios te va a dar éxito en todos los esfuerzos que tú tengas. ¿Has intentado vivir la vida cristiana a tiempo parcial? La pregunta que debemos hacernos todas las mañanas: Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Dios está pidiendo toda nuestra vida. Y yo te invito a que dejes el primer lugar para tu vida. Pregunta número 2: ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para no desperdiciar la vida? ¿Qué implica convertirme en todo lo que Dios quiere que yo sea? ¿Qué tú debes hacer y qué yo debo hacer para desarrollar todo mi potencial al máximo? Lo voy a decir en una sola palabra. Es una palabra que no le va a gustar a mucha gente que está aquí. Es una palabra que a veces no es popular. Es una palabra que a alguna gente le da escalofrío cuando escucha esa palabra. Es una palabra que no le gusta a mucha gente. La palabra se llama disciplina. Disciplina. Proverbios 10:17 dice: el que atiende a la corrección. Corrección es disciplina. Dios quiere disciplinar nuestra vida. El que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Te quiero decir, no vas a poder ser un buen discípulo de Dios si no hay disciplina en tu vida. Dios nos está llamando a que seamos discípulos y que seamos gente disciplinada. Tú no puedes ser un discípulo de Jesús si no aplicas disciplina en tu vida. ¿Sé cuántos creyentes viven la vida desordenadamente, sin tomar en cuenta los principios de la palabra de Dios? Y tú no te explicas por qué no ha venido la bendición de Dios sobre tu vida. Pues yo te digo hoy, examina tu vida con Dios. ¿Estás viviendo a tu manera y no en el orden de Dios? Dios quiere bendecirte, prosperarte, llenarte, pero Dios pide disciplina en nuestra vida. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo 4:7, está en el papel que usted tiene. Dice: más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Qué es la disciplina? La disciplina la vamos a explicar en 2 palabras. Disciplina significa gratificación diferida. Gratificación diferida. La disciplina consiste en hacer ahora lo difícil de manera que disfrutemos los beneficios que vamos a tener después. Podemos ser disciplinados en nuestro trabajo, podemos ser disciplinados en nuestra profesión. Podemos tener un plan diario donde vamos a ser puntuales, donde vamos a aplicar hábitos laborales. Vamos a ser disciplinados con nuestro ejercicio físico. A lo mejor tú no vas a perder una sección en el gimnasio, porque vas al gimnasio a hacer disciplina allí, a tomar algunos ejercicios. A veces el ejercicio físico está incorporado a tu rutina, a tus costumbres. Algunos nunca se pierde en un programa favorito que ven en la televisión, y nunca por su mente se va a pasar el perderse ese programa de televisión. La mayoría de nosotros no nos perdemos una comida, porque usted come mucho, y en algunos aspectos de la vida somos gente bien disciplinada. Somos disciplinados para aquellas cosas que queremos serlo. Las cosas que nos importan las hacemos y somos disciplinados con ellos. Pero ¿qué si fueran tan disciplinados para tener un devocional diario como para no perderse una comida? ¿Vas a tener un devocional diario con Dios diariamente más importante que tu ejercicio físico, que comer tu comida, que salir para muchos sitios? Si nosotros somos tan disciplinados en el servicio a los demás como lo son para levantarse todos los días, como tú eres disciplinado para ir a trabajar, si nosotros fuéramos tan disciplinados para asistir a la iglesia como lo son para mirar los programas televisivos que nunca se pierden. Aquí hay gente que no sale de su casa porque ve horas y horas de televisión. Aquí hay muchos cristianos que ven más televisión que tener comunión con Dios, que leer la palabra y que congregarse. Mira, te estoy diciendo, Dios está pidiendo que nos disciplinemos en nuestra vida. La televisión, el ejercicio, la comida, el paseo, pase a segundo lugar. Dios está pidiendo en nuestra vida un tiempo, algunos minutos, primeramente con el Señor. Alabado sea Jesús. La palabra hábitos son sencillamente una disciplina. Y muchas veces ustedes tienen un total de hábitos en su vida. Quizás si yo le interrogara individualmente, ustedes me compartirían lo que hacen habitualmente. Y cuando ustedes me comparten las cosas que hacen habitualmente, yo podía decirle cuál es su carácter. Si dices habitualmente la verdad, tú eres una persona íntegra. Si eres habitualmente fiel a tu esposa o esposo, eres una persona fiel. Si trata de lo que haces vez tras vez y no tienes que pensarlo dos veces. Si es un hábito que está integrado a tu vida. Si tienes hábitos que diseñan, forman, controlan y permiten desarrollar toda nuestra vida. Lo único que tienes que hacer es cambiar tus hábitos. Pero Dios quiere que nosotros tengamos hábitos espirituales nuevos. Que te ejercites espiritualmente. Mira, está bien que hagamos ejercicios para rebajar, para tener una buena forma. Pero ¿cuántos de los que están aquí se ejercitan espiritualmente para relacionarse mejor con Dios? Necesitamos ejercicios que hacemos para estar espiritualmente bien con Dios. Y te voy a mencionar dos ejercicios espirituales. El primero es disciplina de despojarse. Dejar de lado algunas cosas, porque en tu vida sigues acumulando cosas que llenan una agenda sobrecargada en tu vida. Tienes tantas cosas del amanecer hasta las tantas de la noche que apenas ni tienes tiempo de descansar ni de dedicarle a Dios. Tenemos que despojarnos de todo peso que nos retiene, especialmente de las cosas que practicamos que ofenden a Dios, que son pecado en nuestra vida. Yo quiero que tú subrayes la palabra peso y la palabra pecado. Ese es el otro verso. Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso que nos retiene, en especial del pecado que con tanta facilidad estorba nuestro progreso. Tenemos que sacar de nuestra vida la práctica del pecado y otras cosas que, aunque no son pecado, constituyen un peso en nuestra vida. ¿Qué es un peso? Un peso es algo que, sin ser malo en sí, no es necesario. Hace cosas que están robando tu tiempo con Dios. Ahora Dios nos está llamando para que saquemos tiempo para la lectura de ese libro, para compartir con otra gente, para enseñar a mucha gente a encontrar dirección a su vida. Y hay cosas que llenan tu vida. Tú tendrás que dedicar tiempo con tu familia, tiempo con el trabajo. Pero ¿cuántas otras cosas tú las puedes dejar para terminar a los 40 días? Yo quiero que tú comiences a dedicar tiempo de un ejercicio espiritual con el Dios del cielo. Debes decir no a algunas cosas en tu vida. Cosas que a veces son buenas, pero no dejan tiempo para que tú leas la palabra, para que tú busques al Señor, para que tú le hables a otras personas. Tú tienes que comenzar a darle cabida a Dios en tu vida. Y para darle cabida a Dios en tu vida, tienes que sacar algunas cosas de tu vida. Hay gente que viene solamente el domingo a la iglesia, amén. Pero hay gente que viene una vez al mes. Dios está llamando gente que aprenda a poner a Dios número uno en su vida. Dios quiere que dejes a un lado el chisme, la protesta, la pelea. Dios quiere hacer de nosotros cristianos diferentes. Tú vas a tener que orar y decir: Dios, transforma mi vida. Dios quiere cambiar las vidas que le han conocido. Dios quiere hacer el cambio en tu vida. Dios quiere que le des a Dios cabida en tu vida. ¿Sabes una cosa? Para darle cabida a Dios en tu vida, vas a cortar cosas de tu vida. Algunas cosas que son buenas. No puedes estar sobrecargando tu agenda. Si en tu vida está tan sobrecargada que no te sobra tiempo para orar a Dios, para leer la palabra, tú tienes que quitar cosas de tu vida. Es parte del mensaje que Dios te está dando en este día. Hay gente que tiene vidas demasiado ocupadas. Durante la semana que viene estaremos por 40 días agregando 3 nuevos hábitos a nuestra agenda. Los 3 hábitos son los siguientes: una lectura devocional diaria de 15 minutos. Cada capítulo del libro Una Vida con Propósito vas a separar 15 minutos que vas a leer esa porción bíblica. De manera que vas a entender los propósitos de Dios para tu vida. También vas a participar de una reunión semanal en grupos pequeños durante las siguientes 6 semanas. En ese papel que te dieron hoy, periodiquito, te da 23 lugares fuera de la iglesia que podrás reunirte para discutir la enseñanza durante la semana de esos principios bíblicos. Pero los domingos de 9:30 a 10:30 puedes venir acá a la iglesia se va a dar 20 minutos la enseñanza y después se va a discutir durante 6 semanas para ayudarte a entender el propósito de Dios para tu vida. Un versículo semanal vas a memorizar, que posiblemente te lleve unos 5 minutos aprender a memorizar ese texto bíblico, y te va a ayudar a entender el propósito de Dios para tu vida. Como pastora, yo estoy preocupada por ustedes. Ustedes necesitan aprender a decidir ahora mismo qué cosas van a dejar de hacer antes que comiencen los 40 días de propósito. Mire, solo podemos tener un número limitado de cosas entre nuestras manos. Que mucho abarca, poco aprieta. Separe tiempo, va a recibir bendición en tu vida. Si piensa que por encender una vela de ambos lados tendrá más luz, no está siendo listo, porque su vida se va a desbordar de ocupaciones. No todo en la vida tiene el mismo valor. Por eso es importante que te pregunte, ¿qué cosas yo debo dejar de hacer? Pregúntale a Dios, Dios, ¿qué cosas en mi vida yo tengo que dejar de hacer? Hay actividades en tu calendario que tienes que plantearte, ¿qué voy a dejar de hacer para esto? Siempre que adquieras un nuevo hábito, una nueva afición, un nuevo compromiso, tienes que preguntarte, ¿qué dejaré de hacer? A lo mejor necesitas ver una hora menos de televisión durante los próximos 40 días. ¿Estás viendo demasiada televisión? Mire, ya es hora que tú pongas las cosas de Dios número uno. Hay demasiado cristiano que está horas y horas viendo televisión. Necesitamos ir a la palabra y hablar con el Señor. Mire, no sabemos los propósitos que Dios tiene con este país de Puerto Rico. Nosotros vamos a estar orando. Tú eres invitado los martes, va a ser de intercesión por los grupos y de intercesión para que Dios guarde a Puerto Rico de ese terremoto que ha estado hablando desde gente profesional y gente cristiana. Que Dios traiga convencimiento. Ahora mismo el gobierno está hecho un desastre. El país está hecho un desastre. Mire, nosotros como cristianos tenemos que comenzar a dar mucho clamor delante de Dios. Que Dios comience a revelarse a las vidas. Que Dios comience a hablar a la gente. Que Dios comience a transformar a la gente. Dios ha hablado a esta iglesia y ha dicho que Él espera traer a este lugar más de 5,000 personas. Se añadirán entonces un sinnúmero de cultos de fin de semana, sábados y domingos. Dios no me pide a mí título. Simplemente estoy asumiendo un lugar de pastorado. Pero el que dirige en este lugar se llama el Dios Todopoderoso. Él es el pastor central. La palabra que Él abre es lo importante. Estamos para ayudar a la gente a encontrar un balance en su vida. El acto de que Dios sea el centro de mi vida va a guiar tu vida. Va a quitar de nosotros el miedo, el temor. De manera que tú vas a ser de bendición a otros. ¿Tú sabes cuánta gente anda que está tostándose, volviéndose loca? ¿Sabe que ahora el área oeste lleva 7 personas que han muerto 7 personas adicionales a las que habían muerto de acuerdo al año pasado? Muchos son jóvenes, están muriendo en esta área. Hay padres que están abandonando su familia. Hay montones de gente enfermándose con alcohol, mucha gente metiéndose droga, mucha gente abandonando sus lugares donde ellos trabajan. Yo quiero, amados, que Dios en esta hora a los creyentes los transforme, ponga en tus labios palabras de influenciar a otros para ser de bendición. Yo estoy reclamando quién ahora mismo es el alcalde de esta ciudad, porque el Señor dijo que iba a salvar muchos profesionales, mucha gente de gobierno, mucha gente que hoy en día está haciendo que gente que se mete droga, Dios quiere cambiarle, pero muchos políticos que entiendan que necesitan a Dios para que Dios dé dirección a su vida, muchas mujeres que no han aprendido a sanar del lastre terrible que arrastran. Usted necesita, si ve que usted no se comporta bien con su esposo, con su esposa, con sus hijos, mire, basta de que se justifique. Diga, Dios, transforma mi vida. Comience a orar y a clamar al Dios del cielo y deje de justificarse. Hay muchos cristianos que se justifican los malos actos. Hay cristianos que se emborrachan todavía. Hay cristianos que son desobedientes. Te digo de parte de Dios, Dios no se agrada de eso. Dios quiere bendecir tu vida, prosperarte, traer bendición sobre tu salud, traer bendición sobre tu vida. Tenemos que comenzar a separar número uno a Dios en nuestra vida y va a haber tiempo de diversión, tiempo de crecimiento, tiempo de bendición con tu familia. Pero estamos viviendo en tiempos bien difíciles. Aún la gente del mundo que no conoce la palabra nos está trayendo mensajes que han recibido, sobre todo esta gente, que vamos a tener toda esa información aquí, de posibles desastres en nuestro país. Usted y yo vamos a estar clamando, Dios trae sanidad sobre Puerto Rico. Dios comienza desde los que están en alcaldía, de los que están en gobierno, de toda la gente en nuestro país. Hay un desorden terrible. La gente está robando dinero. Muchos de los que ocupan parte del gobierno en Puerto Rico lo que hacen es enriqueciéndose, no dando nada a los demás. Amados, necesitamos que Dios trabaje con esa gente. Yo voy a clamar porque quiero que el poder de Dios comience a derramarse dentro de la Cámara de Representantes, del Senado, de la Fortaleza. Que Dios comience a revelarse a esa gente. Que el poder de Dios comience a transformar nuestro país. No podemos seguir en este desastre que lleva nuestro país. Y tú como creyente eres parte de esta diferencia. Alabado sea el Señor. Yo te quiero decir en esta hora que los 40 días con propósito que no han comenzado, que comienzan esta próxima semana, y yo estoy ansiosa por ver qué pasará cuando comencemos esta semana. Estoy inmensamente conmovida de ver cómo Dios está obrando. Yo espero que nadie de la iglesia, ni la gente que nos está visitando, se quede al margen y se pierda lo que Dios está haciendo. Es algo que nos supera. Y durante la preparación de los grupos, Dios ha estado preparando calladamente nuestros corazones. No vamos a estar trabajando solos. Yo quiero que usted sepa que Dios está con usted. Y no sé cuántas actividades vamos a tener que dejar o que postergar, de manera que tengamos tiempo para 40 días con propósito. Pero vas a crecer espiritualmente en forma personal. Va a crecer nuestra familia. Vamos a compartir el evangelio con gente de nuestra familia que no conoce a Dios, de nuestros vecinos que no conocen al Señor. Todo eso vamos a ponerlo en la agenda. Usted disponga un poquito de tiempo para Dios, para participar en un grupo, para invitar a alguien a un grupo. Yo le animo a que le dé prioridad a eso. Usted va a ver cómo Dios va a obrar en su vida. Alabado sea el Señor. Ahora, en esta tarde, vamos a ser personas bien disciplinadas. Vamos a tener un breve momento de sincera confesión. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos coraje de reconocer que no son realmente disciplinados? Yo quiero que usted cierre un momento sus ojos. Hable con Dios. Señor, estoy siendo disciplinado en mi servicio a Dios. Quizás yo levanto mi mano delante del Señor. Y quizás mucha de la gente que hay aquí dice, no le estoy dando la prioridad a Dios en mi vida. A lo mejor hay mucha gente en la que está entre nosotros. Gente de la iglesia y alguna gente visitante. Por naturaleza, muchas veces no somos gente bien disciplinada. A veces se requiere una tremenda fuerza de voluntad, de carácter, de dependencia de la gracia de Dios para poder a veces terminar de hacer las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Yo preferiría pasar el tiempo conversando con la gente, charlando con amigos de las cosas que Dios tiene presente. A veces yo no soy una persona bien disciplinada, pero Dios nos va a ayudar a todos. Filipenses 2:13 dice, Dios siempre obra en ustedes para motivarlos y hacerlos capaces de obedecer su propio propósito. Motivarlos y hacerlos capaces. Dios nos da el deseo, Dios va a poner en nuestro corazón fuerza de voluntad. No van a ser nuestras propias fuerzas ni el poder, sino el Espíritu de Dios. Si nosotros decidimos en serio y usted dice, Dios, en los próximos 40 días hay cosas de mi vida que voy a dejar de lado porque quiero tener tiempo para desarrollar nuevos hábitos que me permitan acercarme a ti. Señor, quiero entregarme completamente a ti. Señor, yo quiero servirte por entero. Tú tienes que decidirte con Dios. Tú tienes que decir, Señor, hay cosas que yo me quiero desprender de ellas, postergarlas a un lado. Porque Dios, yo quiero ponerte a ti en el primado de mi vida. Señor, yo me voy a concentrar en ti los próximos 40 días. Señor, tú vas a ser mi primer amor. Yo te garantizo que Dios te va a ayudar y que Dios va a descubrir cosas maravillosas teniendo lugar en tu vida. ¿Qué cosas pide Dios? Dios quiere toda tu vida. Dios está pidiendo toda la vida de la gente que está aquí en esta tarde. Dios está pidiendo tu vida por entero. ¿Qué cosas tú necesitas para crecer? Vas a necesitar disciplina. No podemos ser buenos discípulos del Señor si no hay disciplina en nuestra vida. ¿Por qué es necesario que haya disciplina en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que esforzarnos para crecer espiritualmente? ¿Por qué debemos dejar de hacer ciertas cosas para tener tiempo para Dios en nuestra vida? Te quiero decir que para que Dios tenga cabida en mi vida y en tu vida, hay tantos beneficios implícitos que podríamos pasar toda la noche hablando de ello. Hay beneficios para tu propia vida. Hay beneficios que Dios va a impartir para la eternidad. Dios quiere que nosotros le demos a Él el primado en nuestra vida. Si entre nosotros en este día no hay gente que le ha dado su corazón a Jesús, no le ha dicho: Señor Jesús, ven a mi corazón. Señor, te quiero recibir como Señor y Salvador de mi vida. Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida. ¿Habrá alguna vida entre nosotros que, aunque tiene conocimiento de la palabra, nunca le ha dicho Dios?